Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laila Garzón, soy del programa de Mostras, estamos en la tercera temporada este año, muy felices en Capital Federal. Bueno, y este encuentro, nada, mucha emoción, mucha revuelta de sentimientos por las cosas positivas y negativas que nos representan. Estuve en la parte organizativa de los talleres, así que estuvo muy interesante ver cómo todas las compañías se organizaron, talleres de cuerpo y voz, de radioactivismo, de legalidad, de violencias. Muy interesante, la convocatoria fue enorme. Las chicas de prensa hicieron un laburo gigante porque se llenó de chicas, así que estamos muy contentas con eso. Pero bueno, lo negativo que te decía es como que también se afloran todas las necesidades que tenemos, la falta de voces que hay, las problemáticas que hay, pero bueno, a partir de esto se construye algo hermoso, que esperemos que el año que viene se siga haciendo. Y hoy es el segundo día, mañana queda el cierre con la asamblea, donde vamos a estar exponiendo todo lo que se estuvo viviendo estos tres días y las puestas en comunes y las estrategias que queremos ampliar, abrir y discutir para de acá al futuro, siempre, siempre. Y qué bueno que los feminismos suenen, siempre. Bien, ¿cuál es la importancia de que nos estemos juntando en este contexto del país, también de la región? Hay muchas compañeras latinoamericanas presentes. Bueno, pero a pesar de eso no nos estamos juntando a las radialistas feministas. ¿Qué valor tiene eso, no? Para mí un valor gigante, sobre todo lo que nombraste recién, que ayer se dio una mesa de diálogo con compañeras de Latinoamérica que vinieron de Guatemala, de Colombia, de Chile. Seguro me estoy olvidando alguna, perdón, pero bueno, muy interesante visibilizar que tenemos las mismas problemáticas en un montón de cosas, lamentablemente, y después problemáticas completamente distintas. Hablamos de países que todavía están saliendo de las dictaduras que tuvieron, de mucha represión, de lugares donde todavía hay posguerra muy arraigada. También de la importancia que tuvo Argentina todos estos años, pero sobre todo este año con todo lo que se dio de la campaña del aborto, fue muy lindo escucharlas desde ellas, como de afuera, reconociendo que esa lucha tan grande se amplió a Latinoamérica y abrió un montón de espacios en Latinoamérica, justamente porque lamentablemente el aborto todavía no es legal, ni libre, ni gratuito. Entonces muy interesante ver ese planteo. Y como estrategia y herramienta que nos encontremos todas las radialistas, creo que es eso. Primero, plantear la falta de voces que hay nuestras, no solo a la hora de locutar, de tener un programa, sino en la parte de tomar decisiones, de producciones, de la parte comercial, de la parte de directivas, de ser cabezas, de romper con el techo de cristal. Nada, un montón de factores que están ahí, ya los estamos viendo. O sea, por ahí antes no le poníamos tanto el nombre, pero ahora le estamos poniendo nombre, lo estamos visibilizando, y estos encuentros sirven muchísimo para visibilizar y romper y crear estrategias y herramientas y ayudas y todo lo que necesitemos, fortalecer la calle, fortalecernos entre nosotras, conocer la problemática de todas las chicas que estuvieron acá, visibilizar las problemáticas trans, la diversidad de género. Bueno, todo eso. Así que genial poder visibilizarlo y empezar a construir a partir de eso. Bien, ¿qué te llevas? A vos más personal te pregunto, ¿qué ideas, propuestas te llevas para seguir trabajando, digamos, ¿no?, en lo que queda? No, esto, me llevo mucho cansancio, mucha quemadura de cabeza, pero bien, desde el lugar de decir, uy, mirá todo lo que hay que hacer, mirá todo lo que hay que construir, mirá todo lo que tenemos que volver a juntarnos, tenemos que volver a pelear, tenemos que ver cómo cambiamos estas dinámicas, cómo cambiamos estas violencias, cómo desde el más granito chiquitito de arena hasta lo más grande que se genera, cómo hay que seguir alimentándolo, cómo recuperar la memoria histórica. Hablamos mucho de las chicas de Red Nosotras, lamentablemente ahora se está cerrando por una cuestión de no poder seguir con la magnitud que genera, pero bueno, cómo mantener esa historia, cómo recordar cada hormiguita, que hoy estamos paradas en otro lugar. Me llevo un montón de incógnitas y cosas, pero me llevo mucha esperanza también. Hay toda una ola gigante de hace años, hay una ola nueva, hay un montón de pendejas hermosas que están chiquitas y están rompiendo todo ya desde ahora. Ojalá yo a mis 15 hubiese sido así de loca. Y nada, me llevo mucha esperanza para hacer un montón de cosas y bueno, seguir luchando, seguir poniendo el cuerpo y a juntarse y organizarse. Muchas gracias. No, gracias a vos. Mucha suerte.